Somos las mujeres del desayunador comunitario de Villa Germinal. Exigimos real acceso a la salud y derechos reproductivos. Acceso a la vivienda digna. Basta de violaciones sistemáticas sobre nuestros cuerpos. Basta de prostitución. Queremos ESI en las escuelas. Acceso al trabajo digno y basta de planes. También basta de femicidios. Niñas no madres.